Es una alegría muy grande y a la vez un placer para la Iglesia de Buenos Aires, aquí en La Boca, ciudad de Buenos Aires, tener la visita de Fray José de Santa María de Guadalupe. Gracias al Señor por la visita de este hermano. Su nombre verdadero es Felipe Casaux Martínez, y le damos una buena bienvenida en nuestro medio. Hermano, Dios le bendiga en estar con nosotros. Estoy contento en esta noche de estar aquí y de conocerlo al pastor, a su esposa, y de poder en esta noche testificar que Jesucristo es mi Salvador. He permanecido 39 años dentro de la Iglesia Católica Romana. He sido sacerdote por muchos años. He sido consagrado obispo, he trabajado como obispo auxiliar de Santo Domingo, en Fresno, California. Y un día Cristo Jesús vino a mi vida. Hay muchas veces que uno no entiende los caminos del Señor. Yo era un hombre que odiaba la iglesia evangélica. No me gustaban los evangélicos. Y en todos los lugares, los países que íbamos como misioneros, le hacíamos la vida pesada, apiedrábamos las iglesias, tratábamos de hacerle daño a los pastores de diferentes maneras, y no nos gustaban. Y creíamos que nuestra iglesia católica era la única iglesia verdadera de Cristo, y que todas las otras iglesias eran protestantes, eran herejes. Pero dice la palabra de Dios que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. Que cuando el hombre cayere, Jehová no lo dejará postrado, sino que lo levantará con su mano. Y yo he creído en esto y sé que Cristo Jesús vive en mi vida. Y en esta noche quisiera que nos pusiéramos de pie y quisiera leer un versículo bíblico. Dice la palabra de Dios así en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y el versículo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39, dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. En primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, dice así la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Vamos a darle un aplauso a Cristo Jesús. Santo es su nombre. ¿Pueden sentarse, hermano? Quisiera en esta noche, yo sé que el otro día cuando estuve con ustedes, le mostré varios álbumes de fotografía donde estoy diciendo misa, bautizando, casando, estoy confirmando, estoy ordenando sacerdotes, diáconos. Y en esta noche nomás le voy a mostrar algunas fotografías, pero están todas aquí. Son 5 álbumes de fotografía que ustedes después pueden verlas si ustedes quieren y examinar. Aquí tengo algunas que les voy a mostrar rápidamente. Aquí estoy con el arzobispo Eusebio Pache Paroli de Milán. Estamos ordenando un sacerdote, aquí el que está al lado del diácono soy yo. Acá estoy dando la comunión. En la iglesia está es mi hermana religiosa, mi sobrina. Estoy coronando a la Virgen de Guadalupe. Aquí está el Papa, los obispos, cardenales de Chile, diferentes países. Aquí estoy con el arzobispo Sergio Pacci, diferentes arzobispos, el arzobispo de Granada, el arzobispo de Nueva York, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, diferentes fotografías que después ustedes, si quieren, las pueden venir y ver. Hermano, quisiera en esta noche darle mi testimonio, lo que pasó en mi vida. Yo sé que todos los días ustedes oyen al pastor predicar, pero en esta noche van a oír algo diferente. Yo tengo algunos 4 meses más o menos que estoy fuera de la iglesia. Tengo como 2 meses y medio que estoy predicando, estoy hablando de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Les quiero decir que a la edad de 12 años ingresé al seminario diocesano en Seguin, Texas, de los Estados Unidos. Yo siempre desde muy pequeño quise ser sacerdote. Tengo 4 hermanas que son religiosas, carmelita, y otro hermano sacerdote que está en Los Ángeles. Y toda la familia, tengo tío, sobrinos, sacerdotes, obispos en México. Y para mí, nunca en mi vida pensé yo que yo un día tenía que dejar mi iglesia, mis votos, y salir fuera de la iglesia. Y para mí lo más duro fue dejar todo lo que tenía, dejar de decir misa, dejar de confesar, dejar de ser un hombre que vivía muy bien en Estados Unidos. Tenía de todo, nada me faltaba, pero no tenía paz en mi vida, no tenía la seguridad de mi salvación. Aunque yo confesaba, perdonaba pecados, decía misa, cuando traían los muertos, decíamos sus responsos. Pero como sacerdote, aún el Papa, ninguno de nosotros tenemos esa seguridad de decir que somos salvos y decir que después de la muerte vamos nosotros a la presencia de Dios o donde Dios nos tiene destinado. Sabemos que por muy santo y muy bueno que hemos sido, tenemos que ir a las llamas de un purgatorio a purificar nuestros pecados. Sabemos que todos los niños que mueren sin ser bautizados, dijo Santo Domingo de Guzmán, que todos estos niños van al limbo, que están privados de la presencia de Dios, que están en un cuarto oscuro donde nunca van a ver el rostro de Dios. Pero, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice, dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Aquel que no fuere como un niño, no entrará en el reino de los cielos. La Iglesia Católica en la que yo viví, nosotros cobramos por bautizar, cobramos por confirmar, por dar el Espíritu Santo, cobramos por que nos lleven el muerto a la capilla, a la iglesia. Todo es dinero, todo se compra con dinero. Pero un día entendí, mi amado hermano, que esa virgen a la que nosotros muchas veces hicimos llorar, a esos santos que hicimos que sudaran, a esas lágrimas que las vendimos de la Virgen, de Fátima. Toda mentira, todo engaño. Un día entendí cómo es posible que sucedan estas cosas. ¿Cómo es posible que en la espalda de la Virgen de Fátima se ponga una botellita con agua, por dentro unos tubos? Igual cuando los hombres a las mujeres le ponen suero en sus venas, van las gotas cayendo, así van cayendo las gotas en los ojos de la Virgen. ¿Por qué tenemos que engañar? Muchas veces nos dijo nuestros superiores, el pueblo católico es un pueblo ignorante, supersticioso, pero no es así, hermano. Nosotros como sacerdotes hemos enseñado al pueblo católico que sea un pueblo idólatra, un pueblo supersticioso, un pueblo que no busque a Dios, como dice la palabra de Dios. Cristo Jesús nos ama. Él dio su vida por ti, por mí, por el niño, por el viejo, por todos. No necesitamos hacer llorar un santo. No necesitamos hacer llorar una virgen. No necesitamos ponerle un calentón en el cuerpo por dentro a un Cristo para que sude y mojarlo en la noche, no. Mi amado hermano, Cristo Jesús nos ama. Como católico apostólico romano, como sacerdote, como obispo, yo sé que Cristo nos ama. Yo sé que Cristo quiere cambiar nuestra vida. Pero, mis amados hermanos, tenemos que pagar un precio. Tenemos que dejar la idolatría. Tenemos que dejar de decir cuando nos consagran sacerdotes que somos Cristos en la tierra. Tenemos que dejar de sacrificar todos los días a Cristo en el altar. Porque Cristo Jesús dice su palabra santa y bendita, que Él hizo una sola vez para siempre este sacrificio. Cristo Jesús dice la palabra de Dios, donde uno, dos o tres invocar en su nombre, que Él está en el medio de cada uno de nosotros. En esta noche, Cristo Jesús está en el medio de cada uno de ustedes. No le pueden ver. Nosotros no podemos ver el viento cuando viene y va, pero sí podemos sentir la brisa en nuestro rostro. Podemos sentirlo. Así en esta noche tú puedes sentir a Cristo Jesús. En esta noche no le podéis ver, pero Cristo anda alrededor de ustedes. Dice la palabra de Dios, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y en esta noche el Señor está aquí. Mi amados hermanos, a la edad de 12 años, cuando ingresé al seminario, yo quería ser un buen sacerdote. Nos llevaron al seminario. Lo primero que el superior nos presenta un versículo bíblico y dice así: aquel, dice, que no aborreciere padre y madre por mi causa no es digno de mí. Nuestra mente de niños pensamos nosotros que debíamos no querer a los papás, no querer a los hermanos, y nos dice el superior, nos lleva a la capilla del seminario. Aquí está San José, aquí está la Santísima Virgen. Desde este día, ellos son vuestros papás. El superior, nuestro jefe, cada noche nos bendecía. Terminé los años A los 15 años me pidió mi superior que fuera a mi casa. Cuando fui a mi casa y miraba a mi madre, a mis hermanos, a mi familia, los miraba con recelo. No quería que se acercaran a mi lado. Lo sentía como que ya no era mi familia. La iglesia me había lavado el cerebro. No podía sentir amor. Y me regresé nuevamente a los pocos días. No alcancé hasta el tiempo que me pidieron. Cuando llegué, el superior me dice: ahora sí creo que vas a ser un buen sacerdote. Empezó la preparación para entrar al noviciado. Todos acostados en el suelo. Se apagaron todas las luces y quedaron 4 cirios prendidos. Signo que moríamos para el mundo. Resucitábamos para la iglesia. En ese momento me dice el Padre Maestro: hermano, ¿qué pides? Reverendo Padre, te pido humildemente el hábito para alcanzar mi salvación eterna. Nos hacen la tonsura en la cabeza, nos cortan el pelo. Mis amados hermanos, nos ponen el hábito. Nos meten al noviciado. En ese año ninguno de nosotros debemos hablar, debemos permanecer callados. Y cuando pase el superior por el frente de nosotros, debemos hincarnos, besar el suelo y quedar con las manos en cruce. Decir: benedicamus domine. El superior dice: Deo gracias, y nos podemos levantar. A veces el superior se hace que no nos ve. Y nos llama: hermano, ¿por qué usted se paró sin la bendición? No, usted no me vio, sí lo vi, nomás hice el que no vi. Y usted se va a hincar 2 o 3 horas, sacaba una bolsita que él traía, ponía un paño, y dentro de esa bolsa había arena, trigo, maíz y piedras. Nos teníamos que levantar el hábito y con el pantalón y quedar con las rodillas hincado. Se nos metían las piedras entre medio de las rodillas, a veces sangraban. Después de la comida teníamos que comer hincados de rodillas. Se paraba el superior, teníamos que pararnos, ir a la puerta, quedar acostados en el suelo, y cada novicio que pasaba nos pisaba la cabeza por haber faltado al voto de obediencia. En ese año muchos muchachos salieron, se trastornaron de su mente, no aguantaron. A ese superior nos decía: hermano, vaya y saque agua en una canasta. Y sacábamos agua y toda el agua salía por la canasta. Era para ver hasta dónde estaba nuestra obediencia. A veces los mandaba a plantar planta y nos decía: plante esta planta con las hojas para abajo y la raíz para arriba. Y si nosotros discutíamos, otros castigos. En esos años, eran años terribles. Terminé mi noviciado. Salí a Roma. Salí al Pío Latino. Hermano, me sentía feliz poder ir a Roma, poder ver el Papa, por ver la Ciudad Santa. Ojalá podamos entender esto. Y amados hermanos, cuando fui a Roma, trabajábamos en el Vaticano unos días, teníamos que ir todos a trabajar, a hacer las reliquias, a hacer las bendiciones papales, a hacer toda clase de reliquias. A veces llegaba el padre encargado, nosotros con unos martillos especiales, de los esqueletos sacábamos los huesitos. A veces habían 10, 15 esqueletos ahí. Venía el superior y decía, hermano, vamos a dar la bendición a los esqueletos. Todos estos esqueletos hoy día van a ser San Agustín. 15, 20 esqueletos, todos eran San Agustín. Sacábamos los pedacitos. Al otro día, los que quedaban de esos esqueletos, al otro día eran San Joaquín, San Pedro. Los pedazos de hábito. Los poníamos en una custodia enchapadas en oro. 500, 600, quién sabe de quién eran esos esqueletos. No. No puede ser. Pasé los años. Y el día que me empecé a preparar para ser ordenado, ¡qué feliz me sentía! ¡Qué gozo había en mi vida! Los días se me hacían años. Cuando fui ordenado, mis abuelos, que fueron los que me criaron en Texas, fueron a Roma. Cuando me ordenaron, me consagraron estas manos. Mi amado hermano me dice, el arzobispo, que voy a ser otro Cristo viviente en la tierra. Pues ese día tomar la hostia, el cáliz, convertir la hostia en el cuerpo real y presente de Cristo. Puedo levantar el cáliz y convertir el poco de vino en la sangre preciosa de Cristo, haciéndolo con toda nuestra fe, sacrificando a Cristo todos los días, los días domingo, dos o tres veces en la tarde, sacrificando, haciendo el sacrificio. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, no como aquellos sacerdotes que todos los días hacen los mismos sacrificios que nunca pueden quitar ni borrar los pecados de nadie, porque el sacrificio se hizo una sola vez para siempre y no hay necesidad de más sacrificio. Mi amado hermano, salí de misionero al África. Yo no entendía. Y el día que tuve que consagrar las hostias, consagré como 500 hostias. Las metí en el sagrario y la humedad empezó, mi amado hermano, a sumagar estas hostias, a ponerlas amarillentas. Empezó a criar como un gusano blanco. Cuando miré esto, medité, si cada hostia es el cuerpo real y presente de Cristo, ¿cómo se puede corromper? ¿Cómo se puede asumagar? ¿Cómo se puede convertir en un gusano? Llamé al Padre Superior y me dice, Padre, nomás consagre lo necesario. Cada día 5 hostias por la humedad, el calor, sucede esto. ¿Y qué hacemos con esto? Agárrelas, échelas a una planta, se tírelas por el agua, hermano. Cristo Jesús murió por ti. abrió sus brazos hace cerca de 2000 años. Al abrir sus brazos, derramó su sangre preciosa, y esa sangre está fresca. Esa sangre preciosa nos lava y nos limpia de todo pecado. Eso es, mi amado hermano, el apóstol Pedro dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Le dice al paralítico, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate, camina y anda. Santo es el nombre del Señor Jesús. Glorificado es su nombre para siempre. Mi amado hermano, este es el Cristo real. Pasaron los años. Me sentía feliz, gozoso, porque era un sacerdote. Salía de misionero a México. Regresé y nunca algo aquí había en mi persona. Pero hermanos, salíamos a las santas misiones. En los pueblos reuníamos la gente que no estaba casada, bautizábamos los niños que no estaban bautizados. Y yo le decía a la gente, con las religiosas, con las salesianas que a veces nos acompañaban, a veces las capuchinas, y le decíamos, todos ustedes que tengan Biblias protestantes tratado, están condenados y deben traerlos aquí con nosotros. Y la pobre gente traía sus Biblias y nosotros empezamos a hacer las tiras y a quemarlas. Era el gozo más grande para mi vida. Hermanos, y un día llega una mujer a la oficina y trae una Biblia. Y dice, padre, quiero saber si esta Biblia es católica, qué es lo que elige. Lo más sencillo, hija, búscale aquí, que diga con la debida licencia eclesiástica y que tenga la aprobación de la iglesia. No la tenía, le dije, no la tiene, y la hice tira. Y la tiré al cesto de la basura. En la noche, a las 3 de la mañana, me levanté con una angustia aquí y un dolor. Y algo me hacía sentir que fuera a recoger esa Biblia. Fui, la recogí y encontré un pedazo de la Biblia. Porque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, ya empecé a estudiar esta Biblia. Y fui a sacar mi Biblia a la biblioteca, que nunca la usaba. Porque nosotros los días domingos nos mandan cada 3 meses el boletín del arzobispado, de las paulinas, y ahí va bien escrito todo lo que nosotros tenemos que predicar el domingo. Hoy se dice el Evangelio según San Juan, en todo el mundo se predica el mismo Evangelio en la Iglesia Católica. No es como las iglesias evangélicas que el pastor elige su mensaje, dentro de nosotros es diferente. Hermano, y fue pasando el tiempo y me fui olvidando. Y a veces en Oaxaca le decía a los muchachos de la Acción Católica, muchachos, junten hoy día piedras, pero no muy grandes, chicas. Y los muchachos juntaban y traían en los sacos. Y decíamos, hoy vamos a ir a tal iglesia. Y ya cuando estaba oscuro, esperábamos que el pastor empezara el mensaje a predicar. Y cuando el pastor empezaba a predicar, empezábamos a tirarle piedra a la sonajera de zinc. y no era, apenas sentían las piedras, empezaban, se levantaban los hermanos, empezaban, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, y cantaban siempre ese mismo. Y yo a veces andaba por los claustros, por los corredores, andaba, ah, madre mía, oh consuelo de mortal, y empezaba a cantar otros cantos. Y así pasó, hermano, y pasó el tiempo. Pero un día fuimos a Durango, no sé cuántos de ustedes han ido a México, fui a Durango, a un lugar, un pueblo que se llama Santa Clara, a decir misiones, y había un cerro muy alto, que se llamaba el Cerro de la Santa Cruz, había una cruz grandísima. Y en esta cruz, dice la historia, que por ahí pasó Pancho Villa, y cuando... Y paramos arriba en la punta, y nos paramos aquí, y la tierra estaba suelta, y nos fuimos al precipicio para abajo. Y los dos sacerdotes murieron, y yo quedé todo quebrado, los pies, la espina dorsal, el pescuezo, y no supe nada de mí. Y dice el padre de Santa Clara, que nosotros no llegábamos y que él se preocupó y nos fueron a buscar y nos hallaron abajo. Hermano, yo estuve 6 meses en coma. No sé si ustedes saben lo que es en coma, que uno no sabe nada. Estuve en Juárez. Hermano, ya a los últimos días, viene el arzobispo de San Antonio, el arzobispo Flores, con otros sacerdotes, y me mira, dicen, y que ya yo estaba ese día oyendo. Después de 6 meses empecé a escuchar, pero no podía hablar ni abrir los ojos. Y dice el arzobispo al médico, ya, dice, quítele todo. Quítele todas las agujas, todo lo que estaba haciéndome vivir artificialmente. Y dice, ya, déjelo, dice, que descanse. Y yo sabía que si me quitaban todo me iban a enterrar cuando empecé a oír. Y vino un sacerdote, dice él, yo no me acuerdo, dice que me dice... Padre José, dice, apriete mi mano si me oye. Y dice que yo apreté su mano, y esa fue mi salvación. Hermano, pasaron los meses, pude abrir los ojos, y no sabía dónde estaba, no sabía quién era, y era como que había nacido de nuevo como un niño. Se llega el tiempo y me dice el arzobispo, el médico, que me van a tener que cortar las piernas porque una la tenía encangrenada y la otra también, pero esta estaba más mala. Hermano, yo sabía que cuando uno es diabético, tiene diabetes, al poquito tiempo que le cortan las piernas, muy pronto va a morir, no va a vivir mucho tiempo. Yo le dije al doctor, no, le dije, déjeme así. Me llevaron a la iglesia, me cuidaban. Hermano, es tan terrible, tal paralítico, hermano, después de haber caminado, andado, y que a usted le pongan pañales como niño recién nacido, que lo lleven entre dos personas y cuando se ensucia que lo bañen, cuando se moja, que le den comida con una cuchara. Yo había momentos que quería tener un revólver y darme un tiro. Hermano, y alcancé en este momento, cuando estaba así, odiaba a Dios. lo aborrecía y lo miraba y lo empezaba a retar, a decirle: mira cómo me tienes, mira cómo estoy, te serví a la edad de 12 años, mira a mis compañeros, a mi santo les hablaba, me iba donde está el Santísimo, donde hay una cajita como está esta Biblia, con una cortina y una luz, que decimos que aquí donde está el cupón están las hostias consagradas, que aquí está encerrado Cristo por amor a la humanidad. Le enseñamos a la gente que aquí en este sagrario Cristo está prisionero por amor al mundo entero. Pero ¿cuál errado estamos, mi amado hermano? Cristo no está prisionero en un sagrario por amor al mundo. Cristo está en tu casa, al lado de tus hijos. Cristo no está prisionero. Somos nosotros los que estamos encadenados, prisioneros. Necesitamos romper las cadenas, y Cristo Jesús es el que rompe estas cadenas. Mi amado hermano, y así pasaba. Tenía mi San Judas, le prendía velas, fui a Francia a bañarme en el agua de la Urden, fui, mi amado hermano, a Fátima, fui a la Basílica de Guadalupe, fui a Honduras con el señor de Esquipula, con todos los santos más poderosos, y cada día estaba peor, peor, peor. No había sanidad para mí. Pero mi amado hermano, un día me sacan a pasearme en la Plaza de Juárez, y cuando me llevan en la silla, miro que a la orilla de la calle va el agua y va un tratado con una cruz, y le dije al sacristán: recoge eso, le dije, que es un boletín de la iglesia. Lo guardé, y cuando llegué lo empecé a leer, y me di cuenta que era un tratado protestante, y me dieron ganas de pescarlo y hacerlo tira, tira. Pero lo empecé a leer. Esa cruz me enseñaba un camino. Me decía que yo era pecador, que necesitaba un salvador. Me hablaba la condición de mi vida, pero no entendí. Un día, mi amado hermano, me levanto enojado, me visten y me llevan en la silla a decir un altar especial, la misa, y miro a mi San Judas y empecé a insultarlo. Miré la gente en la iglesia y dije: mira cómo me tiene este Dios entre mí. Y me empezaba a burlar de la gente que se confesaba, que comulgaba, y decía: no hay Dios. Y un día pesqué a mi San Judas y le dije a los jóvenes: sáquenlo del altar, llévenlo al jardín. Y lo llevaron al jardín entre los hombres. Y dije: tráiganse una pala y hagan aquí un hoyo, una sepultura. Y empezaron los hombres a hacerla. Y me dice el sacristán: ¿qué va a hacer? Lo vamos a enterrar para castigarlo y para que me sane. Mi amado, ¿hasta dónde llegó mi ignorancia? Enterré a mi San Judas. Estuve ahí un rato rezándole y le dije: San Judas, mañana te quiero ver en el altar. Tú que eres el abogado de los imposibles. Sáname y no te voy a sacar hasta que no me sane y camine. Pasaron los meses y mi santo nunca me levantó de la silla. Un día, cansado, prendo el televisor para ver alguna noticia. Y sale el hermano Jimmy de los Estados Unidos predicando. Y lo miro y empiezo a mirarlo y le digo: fanático. Y le empiezo a hablar en la televisión y dije: ¿qué va a hacer este protestante? Y por curiosidad lo sigo mirando. Lo apagaba y lo encendía. Lo apagaba y lo encendía. Hermano, al otro día lo mismo. Y me fue gustando lo que hablaba el hermano. Porque me gustaba que parece que todo lo que hablaba me apuntaba así con el dedo en la televisión. Y me apuntaba así. Y a veces me apuntaba tanto que pensaba que decía: ¿cómo sabe esto en mi vida? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo sabe esto en mi vida? Hermano, empecé a agarrar fe en la predicación de este hombre. Y para mí el hermano Jimmy, ¿sabe?, es un gran siervo de Dios. Dios lo está levantando en los Estados Unidos poderosamente, más fuerte que antes. Santo es el nombre de Dios. Porque cuando el hombre llora y se arrepiente y clama a Dios y pide perdón ante millones de personas, Cristo que lo humilló, Cristo lo levantó. Santo es el nombre. Hermano, un día prendo el televisor y el hermano parece que me mira así y me dice: levántate y camina. Hermano, y yo pienso que me está diciendo a mí, y le digo, hasta que también le dije: sácame los fierros. Tenía fierros aquí que me los hacían unos fierros, quedaba tieso, y entre dos hombres me llevaban tieso, me acostaban, me llevaban al baño, y le dije: sácame los fierros. Y me dice: no le crea, me dice, a ese protestante, me dice, hereje, me dice, ¿qué le va a estar creyendo, monseñor? Me dice, sácamelo, le dice, y sácame lo que está aquí en mi pescuezo, el fierro. Y me empezó a sacar, y me saqué lo que tenía en mi espalda, como una cosa prensada con fierros. Me dice: llévame al escritorio, y me llevó. Y empecé a forzar para levantarme, y no podía levantarme. Clamaba a Dios, y cuando en un momento me levanto, y parece que todos los huesos de mi cuerpo se empiezan a quebrar, y caigo al suelo, y me levantan, y sigo. El sacristán asustado. Entonces en eso empiezo a sentir una cosa caliente en mi cabeza. Y empiezo a sentir todo caliente en mi cuerpo, todo como un remolino que va a todo mi cuerpo. Los pies que los tenía así, como un globo que le dan un pinchazo y empieza a desinflarse. Y empiezo a caminar. Y caminaba a saltitos, así, por todas partes, saltando. Y lloraba, y sentía algo aquí que no podía hablar mi lengua. Y el sacristán asustado. Vinieron los padres a ver qué me pasaba. y Cristo ese día me sanó. Hermano, pero mi amado hermano, empezó una lucha terrible, porque yo no quería dejar mi parroquia, no quería dejar donde yo vivía, el palacio donde vivía. Miraba mis carros, mis sirvientes, miraba toda la grandeza que tenía, miraba a mis hermanas religiosas, mis hermanos, mis tíos. Y cada vez, hermano, que subía al altar, pinché al altar de Andeo, donde buscaste yo en tu primer, pinché al altar de mi Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo. Cuando me inclinaba y miraba a los santos frente al altar mayor, me decían en mi oído: Padre José, tú no eres un Cristo, eres un falso Cristo. Me metí a confesar: tú no puedes perdonar pecado, tú eres un hombre soltero, un hombre pecador. No puedes usar mi lugar. Mira los que confiesas, cómo cambian de vida, siguen con los mismos pecados. Hermanos, y me estaba volviendo loco, y fui con el arzobispo a pedirle un consejo. ¿Qué me estaba pasando? Y de que había sanado, escuchado a este hermano, yo tenía la necesidad de dejar la iglesia. Y me mira el arzobispo y me mira la cabeza. Ay, monseñor, lo que pasa con usted es que le ha venido su segunda juventud. Dice, lo que usted necesita, dice, vaya a Europa, vaya a pasearse, dice, unos 3-4 meses. Búsquese, dice, de todas las amigas que tiene dentro de la iglesia, las que usted ya conoce, dice, llévese una, dice, y que no hable, nomás páguele tanto, dice, y ya, vaya a estarse un tiempo con una de ellas. Le dije, no es eso, su excelencia. Lo mío es algo más grande. Hermanos, me voy desconsolado. No me quiso dar el permiso, la autorización, la dispensa de mis votos, no quiso. Me dijo, no, usted lo que dice es esto. Hermano, y paso otro tiempo. Y cada día parece que el Señor me iba apretando, poniéndome en un morde. Y un día me fui con mi hermano y le dije a mi hermano mayor, caballero de Colón, le dije, hermano, le dije, me estoy volviendo loco. Yo hice una promesa a Dios. Hice una promesa de predicar su mensaje. Hice una promesa a Dios, como el hermano Jimmy predica. Quiero ir donde está él. Quiero que tú me ayudes a salirme de la iglesia. Y mi hermano me dice, hermanito, dice, no te apures, dice, yo te voy a ayudar. Y mi hermano pide consejo al arzobispo y pide consejo a otros hombres y me dice, hermano, vamos a ir a México. Y me lleva para México. cuando estoy en México, me meten al convento los franciscanos y me encierran. Y ahí estoy encerrado semanas sin comer. Y mi hermano me va a ver y me dice, de aquí no vas a salir, me dice, hasta que renuncies, dice, a esas ideas que tienes. Y yo no sabía qué hacer, qué decidir. Un día mi hermano llega con tres hombres y me dice, hermano, vas a morir. Y habían veces, hermano, mi hermano traía unas ratas descuartizadas y me las tiraba y me decía, esto necesitas comer tú, decía, perro maldito. Un día mi hermano viene pues con un cuchillo que trae y unas tijeras. Me sacaron la ropa y me patearon. Mi hermano pesca el cuchillo y me lo entierra en mi costado. Toma mi hermano y empieza a cortarlas con las tijeras. Y empieza a puñalear. Y empieza a cortarme las manos. Y empieza a cortar los dedos. Pero tengo que ver que con los dedos tengo que hacer así. Fui cobarde. Vi la muerte. Vi que moría. Me sacó los dientes, me quebró la dentadura toda allá arriba. Fui cobarde, me curaron dentro del convento y recibí mi gala Jesús. Pasaron cerca de 5 años, pero siempre estaba en mi mente Jesús, Jesús. Hermanos, ¿por qué sucede esto? Como un propio hermano puede hacer una cosa así. Tengo mis pies hay una cosa, no podemos negar a Jesús, porque cuando Cristo Jesús cambia nuestra vida, hermano, la cambia totalmente. Yo quisiera que en esta noche usted entendiera. Cristo no deja las cosas a media. Cristo transforma nuestra vida. Y si mi Iglesia Católica cambiara su manera de ser, predicara al Cristo vivo, al Cristo sanador, si el movimiento carismático predicara a este Cristo glorioso que vive y reina para siempre, al Cristo sanador. ¿Por qué, mi amado hermano, dentro de nuestra iglesia no podemos nosotros ver en la gente un cambio? ¿Por qué nomás en la iglesia evangélica los que son borrachos cambian? Los que son drogadictos cambian. Los perdidos cambian. Las mujeres callejeras cambian su manera de vivir. ¿Cuál es la razón? Si nosotros somos la verdadera iglesia como católicos, ¿por qué nuestros jóvenes no cambian? ¿Por qué nuestros jóvenes se hacen viciosos, criminales, matan sus padres en los Estados Unidos, hacen tanta cosa? ¿Por qué Nike Cruz cambió su vida de un criminal, de un salteador, vino a ser un mensajero de Cristo, siendo un católico fanático? ¿Qué es lo que pasa, mi amado hermano? Tantos años confesando y no vemos las vidas cambiadas. Yo te absuelvo, reza tres Padre Nuestro a los pies del Sagrado Corazón de Jesús. Comulgas el domingo, sigue con los mismos pecados, con la misma maldad. Pero cuando oyes en una plaza un mensaje, cuando oyes a un hombre sin educación que está predicando que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo perdona, viene el hombre a los pies de Jesús, el borracho llora, se arrepiente. ¿Cuántos de ustedes han venido viciosos y sus vidas han sido cambiadas? Sus hijos tienen un par de zapatos, un vaso de leche ahora. ¿Quién hace esto? ¿Lo hace un santo? ¿Lo hace una virgen? No, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Bendecido sea su nombre para siempre. Aleluya. Estoy aquí mandando la vida de este varón. Y te damos muchas gracias. Nuestro Padre querido, quedamos sin palabras, Señor, a ver tu obra tan tremenda, Señor, aun como pudiste, a través de la vida de este hombre, mantenerlo y guardarlo para esta hora. Aun, Señor, casi al borde de la muerte, tu gracia infinita estuvo con él. Nosotros quedamos sin palabras porque no entendemos, y a veces viendo a tantos en la misma condición, no veíamos quizás solo el desprecio o la indiferencia hacia ellos. Pero gracias te damos por tu tremendo amor, Señor, por tu infinita soberanía. Gracias por tener de hermano a Felipe, Señor. Ahora queremos encomendarle en tus benditas manos. Señor, pedí que tu mano sea sobre él, en una redundancia, porque es tan positivo ver la unción y la gracia que has puesto en esta vida. Ahora nuestro ruego, Señor, lleva adelante, cumple tu propósito en su vida. Señor, abre puertas, aun las puertas que el mundo pudiera y quisiera cerrar, sean abiertas. Salve, Señor.